pues su hijo eres tú. No le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú.